Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso, muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado, es una libertad encarcelada, que dura hasta el postrero paroxismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que todo es contrario de sí mismo. Definición del amor. Poema escrito por Francisco de Quevedo en la localidad de Torre de Juan Abad. La mañana sobre ruedas. El magazine que más te entretiene de la FLM Radio. Con Teresa Sacristán, José del Val, Loli Merino y Ana Martín. Dice la historia que Torre de Juan Abad nació como el municipio que hoy conocemos en el año 1214. Tras la toma por los cristianos del castillo Eznavesore, cuyos restos podemos contemplar en el estrecho de las Torres. Son ya 800 años de historia, pero si hay una cosa que destaca de entre todas, es esa simbiosis que ha tenido y sigue teniendo este pueblo con el insigne poeta y escritor don Francisco de Quevedo y Villegas. Aquí sufrió destierros, pero aquí, aprovechando sus largas estancias, también encontró la paz necesaria para escribir, en la que hoy es su casa museo, los mejores versos y sus más profundas obras en prosa. Buenos días a todos oyentes. Hoy vamos a dedicar el magazine La Mañana sobre Ruedas a una actividad que se realizó en Torre de Juan Abad. El equipo de animación de la Fundación del Lesionado Medular organizó una excursión a esta localidad de Ciudad Real el pasado 11 y 12 de abril. A lo largo de este programa vamos a hacer diversas entrevistas a personas que tuvieron un papel destacado en esta excursión, usuarios, voluntarios, personal de la Fundación del Lesionado Medular. Vamos a empezar con una entrevista al alcalde de Torre de Juan Abad, José Luis Torres Cabezuelo. Hola, buenos días, don José Luis. Hola, ¿qué tal, Ana? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Nos gustaría saber cuál es el origen de la relación entre la Fundación del Lesionado Medular y Torre de Juan Abad. Bueno, pues la relación es casi casual, porque vosotros tenéis en la Fundación un chaval que es un encanto de persona y que además es una persona dinámica que se llama David Rivas. Sí, sí, sí. Que es de Torre de Juan Abad. Ajá. Entonces, cuando tomé posesión en el 2011, él empezó a colaborar con nosotros aquí, inmediatamente nos habló de la Fundación. Sí. Y a partir de ese momento empezamos, la verdad es que empezamos, creo, primero que fue con un calendario, luego empezamos ya con los campeonatos, en fin, que ahora intentamos tener una relación un poco más, casi más personal, y la verdad es que estamos encantados de que David nos haya puesto en contacto con vosotros, porque la verdad es que estamos satisfechos de esta relación que estamos teniendo. Por lo tanto, la relación se remonta al año 2011. Sí, no, nosotros desde aquel año que ya empezamos a colaborar con la Fundación, la verdad es que la colaboración ha sido anual, es decir que inicialmente empezamos a colaborar en la elaboración de, como decía anteriormente, en la elaboración de los calendarios, luego ya empezamos a colaborar con las subvenciones para los campeonatos de dardos, luego ya empezamos con otros campeonatos, luego, en fin, Y ahora ya estamos un poco con todos los tipos de actividades con la fundación. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la excursión que han hecho varios usuarios a vuestro pueblo, sí. A Torre de Juan Abad. Entonces, bueno, pues me gustaría que nos describiese un poco las actividades que usted considera más relevantes que han desarrollado, sí, para las personas, bueno, que han acudido. Yo creo que solo la presencia de todas las personas de la fundación que han estado aquí, ajá, ya crean conciencia, que es fundamentalmente mi interés. Mi interés fundamental es crear conciencia de la situación en la que se encuentran en estos momentos muchas personas que no pueden utilizar los medios que están normalmente al alcance de la mayoría. Ajá. Y luego lo que ha habido ha sido pues unas charlas explicando un poco cuál es la situación de los discapacitados en algunos aspectos de la sociedad. Luego ha habido actividades más funcionales, digamos, que han sido las una especie de actividades de deportivas. Sí. Con rugby, con dardos, con ping-pong, bueno, ping-pong, yo le llamo ping-pong, pues le llamo... Sí, el tenis de mesa. Tenis de mesa. Y una cosa que yo que no sabía que existía, que es la bocha. Quiero recordar que me dijeron. Sí, sí, sí. Y que la verdad es que estuve jugando un ratillo con ellos y nada... Mira, yo te puedo contar que he estado jugando a todos y cada uno de las actividades deportivas, sí, y no fui capaz de ganar en una. Me fui con mal sabor de boca porque perdí en todas. Nos gustaría, José Luis, que nos hablases un poquito de las características de vuestro pueblo, que hay un centro internacional de humor gráfico. Entonces, sí, nos gustaría que nos contases un poquito, ¿Cómo se desarrolló y cómo surgió? Porque como yo sí, le explicaba a los de la fundación, ¿por qué en este pueblo un centro internacional de humor gráfico, no? Mira, te decía, yo soy presidente de la Fundación Francisco de Quevedo y nosotros hacíamos cada dos años unos congresos sobre la figura de Quevedo. Sí. En el 2010, creo recordar que fue, estaba previsto un congreso sobre el humor en Quevedo, el humor dentro de la obra de Francisco de Quevedo. Sí. Aquel congreso, debido a la crisis, las administraciones ya no dieron subvenciones para este tipo de actividades y no se pudo celebrar. Dentro de ese congreso estaba prevista una exposición de entre 10, 15, 20 láminas de dibujo de humor, sí, porque yo conocía a un dibujante de humor. Bueno, dije, oye, pues mira, pues vamos a intentar hablar con algunos y cogemos 10 o 12 o 15 láminas en las que ponemos allí durante el congreso y tal. Cuando ya tuvimos esas 10 o 15, quisimos tener alguna más. Dijimos, bueno, pues vamos a ponernos como meta 30. Sí. Cuando ya tuvimos 30, dijimos, oye, ¿por qué no intentamos llegar a las 60, 70? Y bueno, pues al final esto es como el deporte. Al final nos volvimos vigoréxicos en materia de recopilación de dibujos de humor. Sí. Y de ahí nació la idea de crear aquí en Torre de Juan Abad un centro internacional de humor gráfico, pero eso sí, es un centro internacional de humor gráfico que está exclusivamente basado en la figura de Quevedo. De Quevedo. Pues enlazando un poco con Quevedo, también nos ha llamado mucho la atención, por lo que hemos leído, que Quevedo estuvo en Torre de Juan Abad viviendo unos cuantos años, ¿no es así? Sí, sí, sí. Bueno, Quevedo tenía aquí, y de hecho hoy la casa que fue de Quevedo es justamente la casa museo donde tenemos pues todas lo que parte de las pertenencias que él tenía por aquí. Aquí se guardan ahora mismo su tintero, el sillón, su testamento, en fin, hay toda una serie de documentos. En fin, tenemos una de las mayores bibliotecas dedicadas a Quevedo que hay en el mundo. Efectivamente, Quevedo vivió aquí durante, pues hombre, alrededor de 5 años más o menos. Pues venía de vez en cuando, él estuvo desterrado, le desterraban provisionalmente, le decían, bueno, pues vete tú allí al pueblo aquel tuyo que tienes. Sí. Entonces le mandaron un par de veces o tres, pero la inmensa mayoría de las veces que vino, porque él se encontraba a gusto aquí, como él decía, lejos de la del bullicio de la corte. Hay que tener en cuenta que Quevedo se crió y estuvo prácticamente toda su vida alrededor de lo que hoy sería el gobierno de la nación, ¿no? Su padre era asistente del rey y su madre era asistenta de la reina. Él venía aquí a desconectar y, de hecho, las obras más serias sí, que ha escrito Quevedo, más profundas, más las ha escrito aquí en Torre de Juan Abad. Le estamos agradecidos a Quevedo que hoy Torre de Juan Abad siga siendo el señorío de Quevedo. Ajá. Bueno, pues también te quería preguntar un poco, ya entrando en el tema de la accesibilidad, desde que comenzó la relación con la Fundación del Lesionado Medular, queríamos saber qué adaptaciones o modificaciones habéis podido realizar en Torre de Juan Abad para que las personas que nos desplazamos en silla de ruedas pues podamos tenerlo un poco más fácil. Yo la verdad es que es un tema que en el que siempre he estado bastante sensibilizado. Ajá. Pero el contacto con la Fundación me ha dado la posibilidad de tener, dicho entre comillas, una excusa para poder efectuar algunas cosas que yo creo que serían necesarias todos los ayuntamientos tuvieran en cuenta. Sí. Nosotros estamos en proceso de adaptación. Ajá. Para que todas las dependencias municipales sean accesibles. Para que os hagáis una idea, las oficinas municipales en el ayuntamiento estaban en la primera planta. Ajá. Hoy las oficinas están en planta baja para las obras, que han tenido en cuenta la adaptación de las entradas, de los pasillos. La casa de Quevedo no se podía visitar, afortunadamente se ha podido visitar ya. Ajá. Un poco era accesible. La casa Palacio de Don Fernando, donde está el Centro de Humor Gráfico, tampoco era accesible, y precisamente con motivo de vuestra visita dijimos, hay que eliminar las barreras arquitectónicas de la Casa del Palacio de Don Fernando. Sí. Y ya se ha realizado también. Y luego en el pueblo estamos adaptando 30, 35, 40 pasos para eliminar las barreras arquitectónicas de los acerados. Estamos hablando de un pueblo de 1.000, en estos momentos no llega ya a 1.100 habitantes, es decir, que es un pueblo pequeñito. Ajá. Pero se están adaptando todas las instalaciones municipales y los acerados, en fin. Pues muchísimas gracias, José Luis. Y nada, que desde la Fundación queremos agradecerle la sensibilidad y bueno, la implicación que muestra, pues para que todos podamos acceder, como usted bien ha dicho, a cualquier espacio, independientemente de que vayamos caminando o vayamos en silla. Y en bueno, silla, pues que la relación perdure y que podamos seguir manteniendo esta relación. Y bueno, pues que Torre de Juan Abad sea un lugar pues de turismo accesible también, porque igual que los demás también pues viajamos y bueno, somos un colectivo que nos movemos mucho. Que sois personas normales y corrientes como todo el mundo. Exactamente. De eso se trata. Pues yo, ya te digo, encantado, y no, yo creo que además, en este caso como alcalde, es una obligación, sí, a margen de las cuestiones personales de cada uno, pero yo creo que las administraciones deberían tener conciencia de lo que estamos hablando e intentar que efectivamente los pueblos, las ciudades sean accesibles para todos. Bueno, pues vamos. vamos a hablar con Teresa Sacristán, que fue una de las personas que estuvo en la excursión al pueblo de Torre de Juan Abad en Ciudad Real y que además es colaboradora en el magazine de la FLM Radio. Cuéntanos, Teresa, ¿cómo te lo has pasado? ¿Te ha gustado? Pues me lo he pasado genial y me ha gustado muchísimo. Es una experiencia para mí, como para muchos de nosotros, que no salimos mucho, pues muy interesante el poder compartir con todos los compañeros de la FLM, bueno, todos los que han acudido, salidas, que normalmente aquí nos vemos, nos saludamos y poco más, y te lo pasas muy bien. Muy bien, ¿cómo fue el recibimiento por parte del alcalde? Bueno, el recibimiento fue bueno, llegamos un poquito tarde, debido a las inclemencias del tiempo, llegamos un poquito tarde y muy bueno, él nos estaba esperando. Es un hombre muy campechano, muy atento con todos nosotros, en todo momento pendiente de que estuviésemos bien, tanto él como las personas que nos enseñaron el Museo de Quevedo y todas las instalaciones que estuvimos viendo, pues muy atentos y muy bien. Estuvo con nosotros, nos acompañó hasta después de la comida, estuvimos con ellos y muy bien. La verdad es que el recibimiento fue muy bueno. Bueno, y ahora hay que recordar que todos los que fuisteis, pues erais lesionados medulares. ¿Los sitios que visitasteis eran accesibles? Bueno, teniendo en cuenta que es un pueblo y no es un pueblo muy grande, la verdad es que no estaba del todo mal. Llegamos a la plaza. La plaza, la verdad, es que estaba muy accesible, las aceras, no tuvimos ningún problema. El trayecto hasta el polideportivo también era un... Estaba muy bien, no había pendientes ni nada que nos impidiese el paso. Dentro del polideportivo también estaba muy bien, accesible. Creo que sí, porque había rampas de acceso, supongo que sí habría. Y cuando estuvimos en la casa de Quevedo, la casa museo, ahí sí que había una especie de apaño para poder pasar, que el alcalde ahí dijo: veo que esto que se ha hecho no es del todo bueno. Me estoy dando cuenta ahora con vosotros aquí que esto hay que mejorarlo. Porque, claro, teniendo en cuenta que es una casa antigua, aunque se ha reformado, la entrada tenía como una especie de rampita de madera por un lado y habían hecho otra rampita por otro lado. Con lo cual era como un badén para nosotros. Tenían que estar dos personas, una delante y otra detrás, para que no nos fuésemos ni para adelante ni para atrás. Y dentro de la casa, la parte de abajo, pues sí, te mueves, es una salita, pero para acceder a la parte de arriba tenías que atravesar como una especie de pasillo, que había también algunos escaloncillos, algunos los podían salvar, otros eran un poquito más altos y te tenían que ayudar. Y luego para la parte de arriba sí había un ascensor. La entrada donde estuvimos en la Casa Palacio, donde estaba el Museo del Humor Internacional... Pues ahí era una casa antigua, que bueno, había unas rampas, que bueno, estaba bien, unas rampas puestas de madera, que entrábamos bien. Pero la parte de arriba, ahí sí que no pudimos ver absolutamente nada, porque ni había ascensor, ni había manera de poder subir. Ahí sí que nada. Y bueno, en la iglesia sí, en la iglesia pudimos entrar, abrieron las puertas grandes y ahí no hubo ningún problema. Y por la calle, pues eso, lo que estaba diciendo, normalmente íbamos por la mitad de la calle, todas... en fila, y bueno, bien, el restaurante donde cenamos, pues también estaba accesible, había una rampita, estaba muy bien, pusieron en las mesas unas alzas para que poder pasar con las sillas bien, y no estuvo del todo mal. El problema fue donde fuimos a dormir. Vale, entonces, Tere, para la próxima vez, ¿qué mejora nos puede sugerir en cuanto a accesibilidad? Bueno, en primer lugar, que no nos juntemos tanta gente, o sea, las excursiones se hagan en dos veces. Siempre, a las que he acudido yo, se han hecho en dos veces, pero esta sí es verdad que ha sido la más numerosa, es que nos juntamos veintitantas personas en silla de ruedas, y es muy complicado encontrar un sitio donde podamos todos dormir y que esté totalmente accesible. Claro, donde fuimos a dormir, pues estaba separado del pueblo, luego eran sitios en los que las habitaciones, que las sillas... prácticamente entraban súper justas, al baño no podías entrar de ninguna manera porque no entraba, y había escalones para entrar, necesitábamos una persona tanto para entrar como para salir, que nos ayudase a salir de las habitaciones. y principalmente eso, que sean de menos gente, entonces sí es más fácil encontrar sitios que sean accesibles, que puedas encontrar habitaciones donde están accesibles, los baños accesibles, como ha ocurrido en otras ocasiones. Bueno, ya como último, ¿cómo ha sido el compartir una salida de fin de semana con los compañeros de la FLM? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, para mí eso ha sido lo mejor, porque pues lo que he dicho antes, son compañeros que a lo mejor muchos de ellos los saludas aquí, hola y tal. Sí, pero no los conoces. No, y allí te lo pasas muy bien, el ambiente es muy bueno y compartes con ellos desde por la mañana hasta por la noche y el ambiente es muy bueno. Además, tanto con los trabajadores como con todos los usuarios se respira un ambiente muy bueno, hay mucho buen rollo. Los usuarios que ayudan a otros usuarios, y yo, a mí eso es lo que más me ha gustado, ha habido muy buen rollo y yo estoy encantada, preparada para apuntarme a las próximas. O sea, ya está la primera de la fila. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces ya para terminar, pues vamos a dar un aplauso al pueblo de Torre de Juan Abad, porque se estaba preocupando por los lesionados medulares, también colabora en muchas citas, aportando dinero, material, y entonces, pues bueno, le vamos a dar un aplauso colectivo a todos. Bueno, pues nada, Tere, nos despedimos de ti. Hasta pronto. Muy bien, hasta luego. Adiós. Yo voy a entrevistar a dos colaboradores de la FLM, que son los que se encargan de deportes y ocio. Vamos a comenzar por Iker Izasun, responsable de la sección deportiva de la FLM. ¿Cómo puede ser la bocha, el rugby, los dardos, el tenis de mesa? Muy bien. Un poquito, pues, concienciar a la gente de los deportes y las actividades que realizáis aquí. O sea, todos los deportes que pueden hacer los que se hacen realmente aquí, ¿no? Sí, eso, los que se hacen, sí, aquí, porque realmente, sí, pueden hacer más, pero bueno, nosotros enseñamos los que practicamos aquí. Muy bien. Y para que la gente se haga una idea, explícanos cómo o con qué elementos conseguís que estos deportes sean accesibles. Pues sí, tenemos adaptaciones según los deportes para que los podáis realizar. Por ejemplo, en tenis de mesa, pues mediante unas cinchas para que la gente que no puede agarrar la pala, pues lo pueda hacer. Tenemos unos recogebolas para no tenerse que agachar a por las bolas al suelo. Luego en bocha, por ejemplo, tenemos unas canaletas para que la gente que no puede tirar con la mano pueda jugar. También una adaptación que se coloca en la cabeza para que pueda sujetar y soltar la bola. En el stacking no tenemos adaptaciones, porque la gente que lo practica, pues sí que puede manejar bien los vasos. Y el rugby, por ejemplo, en silla, el deporte en sí es para gente con los cuatro miembros afectados. Entonces, o sea, el deporte en sí es una adaptación, por así decir, porque para jugar a ese deporte tienes que tener los cuatro miembros afectados. Entonces, eso es un poco las adaptaciones que tenemos. Muy bien. Pues nada, estupendo. Explícanos cada uno de los deportes y en qué consiste cada uno. Pues, bueno, el tenis de mesa es más conocido, ¿no? Me imagino que lo conoce todo el mundo. Pues en una mesa es intentar pasar la bola y que el otro no la dé. Es como el tenis, pero en un espacio cerrado y con una mesa más pequeñita. O sea, como el ping-pong, ¿no? Es que es el ping-pong, claro. El tenis de mesa es el ping-pong, por eso. Lo conocéis todo el mundo, entonces tampoco hace falta explicarlo. Y los dardos lo mismo. Los dardos igual. Es muy conocido, ¿vale? En una diana, pues intentar conseguir más puntos que el contrario. El stacking, que es el más novedoso, es un juego en el cual con unos vasos tienes que hacer unas estructuras predeterminadas lo más rápido posible que puedas, más rápido que los demás. La bocha es como si dijéramos la petanca, pero adaptada para gente con discapacidad y que se juega siempre en interior. las bolas son más blanditas, pesan menos, para facilitar pues el que pues, se pueda agarrar y soltar y lanzar la bola. Y luego el quad rugby es un deporte que se juega en una cancha de baloncesto con un balón de voleibol, y hay que conseguir cruzar una línea que está en el al final del campo de ataque, en el campo contrario, que tiene 8 metros. Entonces tienes que intentar, pues mediante pases, botes, evadirte de los contrarios y conseguir pasar, cruzar la línea con el balón controlado. Uh-huh. Muchas gracias. A vosotros. Y nada, que se vuelva a repetir. Muy bien, ojalá, sí. Y por último tenemos a Yago Barquero, responsable de la sección de ocio de la FLM. Hola Yago, buenos días. Buenos días, Loli. Quería hacerte unas preguntas sobre ocio de la excursión que hicisteis a Torre de Juan Abad. Muy bien. A ver, ¿cómo se organiza un viaje para 35 personas, de las cuales 21 son personas con lesión medular? Pues con mucho tiempo, punto número uno, y una de las cosas muy importantes que hay que hacer es ir a ver el sitio antes, ir a ver las instalaciones y hacer una programación, siempre pensando en que llevar gente en silla de ruedas, tanto manual como eléctrica, y donde tienes que mirar también, según la fecha en la que te vayas, que todas las actividades que se hagan haya una opción de acubierto por si acaso llueve, que entonces mojamos sillas y liamos una bastante importante. Uh-huh. Y sobre todo, bueno, lo que yo siempre pienso, que hay que planificar sentado tú en una silla de ruedas. Entonces a partir de ahí va saliendo todas las dificultades que te puedes encontrar. Teníamos mucha suerte porque el Ayuntamiento de Torre de Juan Abad ya había hecho obras y había trabajado en las medidas de accesibilidad para que este viaje y en el día allí, en el día a día del pueblo, se pudieran hacer cosas. Entonces en ese sentido lo hemos tenido fácil. ¿Y en cuanto al transporte? Transporte, hemos contado con las furgonetas de la fundación, con coches propios, y aparte hemos conseguido alquilar una furgoneta de 6 plazas, que era lo que nos faltaba para cubrir a todo el mundo. Hemos sido un total de 3 furgonetas, 5 coches, más otra furgoneta adaptada de apoyo por si en cualquier momento ocurría algo, de cualquier incidente que haya que llevarse a cualquier persona a cualquier sitio. Uh-huh. Que no se modificaran ninguna de las actividades que había programadas. Ah, pues muy bien, todo con mucha colaboración, ¿no? Sí, sin colaboración no podemos hacer nada. Entonces la verdad es que ha sido un cúmulo de circunstancias por parte de todo el mundo, desde la fundación, el ayuntamiento y los compañeros, para que se pueda realizar. Muy bien. Y a ver, otra pregunta. ¿Por qué un programa doble de actividades intercalando ocio y deporte? Pues partiendo de la base de que este es el Departamento de Animación Sociocultural, que es el que se encarga de ocio. Pero también aprovechando las instalaciones accesibles y las ganas que se tenía desde el departamento y el buen trabajo que se está haciendo desde la sección deportiva, desde la fundación también se quería demostrar, como bien ha dicho antes mi compañero, el poder demostrar todos los deportes que hacen los usuarios de la fundación. Pero a partir de ahí, yo si me voy de viaje y no me gusta el deporte, pues no tengo que ir a una exhibición deportiva. Entonces el trabajo era poder crear, dentro de lo que era en el momento de la exhibición de deportes, poder hacer otro programa de ocio con las alternativas de ocio que daba el propio pueblo. Y fue por lo que hicimos, pues, visita para que nos explicaran el órgano de la iglesia. Estuvieron también en la casa de Quevedo, siempre con gente del ayuntamiento y con profesionales, con cada uno de los dos grupos. Muy bien. Y otra pregunta. En otras ocasiones existen muchos viajes accesibles, pero nunca suelen facilitar asistentes. ¿Por qué la FLM apuesta por esto? Porque la FLM, uno de sus objetivos, el objetivo primordial, es la rehabilitación integral de la persona. Una de las formas de rehabilitación es mediante un ocio, mediante el ocio. Entonces, si hasta ahora la gente tenía que contar con doble presupuesto, llevarse a un familiar, yo si me voy de vacaciones, pues a lo mejor no me apetece irme con mi madre, me apetece irme con un colega, o me apetece irme con otra persona, o irme simplemente con mis amigos de la residencia de la fundación. Entonces nosotros por eso apostamos, de que no haya que depender de un familiar para hacerlo. Entonces la fundación hace el esfuerzo de poner voluntarios y trabajadores para que esto se pueda hacer, que también es libre y el que quiere con su acompañante de forma independiente también ha podido ir. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y te digo como a Iker que se vuelva a repetir. Pues de nada y esperemos, pero hay que esperar un poquito, que descansemos, cogemos fuerzas y buscamos otro sitio, sí, pero lo intentaremos. Bueno, y con esto terminamos nuestro programa especial dedicado a Torre de Juan Abad. Muchas gracias a todos los colaboradores y esperamos que a nuestros oyentes les haya gustado. Recordaros a todos que nos podéis seguir en el blog flmradio.com. ¡Hasta la próxima!